Hablaremos de tesoros enterrados. Atención a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar un tesoro enterrado, porque tal vez en esta monografía encuentren algún dato interesante. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde él tenía enterrados sus tesoros para el caso en que le ocurriese algo. Cosa que estaba por suceder, efectivamente. En realidad, el amigo quería enterarse él. No quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. Y el pirata le contestó: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió inmediatamente, se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó quien afirmara que conocía el lugar de aquel tesoro. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, habló del río York, en Maryland, cerca de la isla de Molderly, en la margen superior de la pequeña bahía arenosa donde se puede desembarcar, allí donde se alzan cinco árboles. Bien, todo eso. Parece que entre aquellos árboles se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en grandes cajas de hierro. Todo esto lo escribió Silvestro. Muchos buscaron y nunca encontraron nada. Jamás volvió a saberse del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro, pero tal vez no sea verdad. En el año 1818, un señor William Reed recorrió los mares en su bergantín, el Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed. Y recorrió los mares este hombre en busca justamente de tesoros escondidos. Uno puede creer o no su afirmación de que era nieto de Mary Reed. En cualquier caso, consiguió una patente de corso y capturó algunas presas insignificantes. Pero la verdad es que William Reed no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas saqueando. Todos sus pensamientos discurrían tras las huellas de lo que hubiera podido dejar enterrado algún otro pirata. Es decir, no afanaba otros barcos, buscaba el producto de los robos de otros, buscaba tesoros. Entre 1818 y 1822 anduvo en diferentes puertos de la costa occidental de América del Sur. Anduvo por México, anduvo por los Estados Unidos, estuvo en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, desenterrando, bueno, qué sé yo, o moviendo la tierra, a ver si desenterraba algo. En realidad lo que buscaba eran las barras de oro que se suponía había escondido en aquella isla, nada menos que el capitán Kidd. Cavó este hombre en distintas partes de la costa del Perú y terminó por indagar en el viejo cementerio incaico de Aucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió unos cuantos cuerpos y algunas telas y curiosidades históricas, pero como no tenía ningún espíritu de antropólogo, dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue a las maldiciones de aquel lugar. Poco después, William Reed se encontró con la historia del pirata holandés Joris van Spilberg. Este señor había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, que está en el Mar del Norte, allá por 1614. Anduvo por todos los océanos, cruzó el Estrecho de Magallanes, robó en las costas de Chile, regresó después a Texel en julio de 1617, y ahí parece que escondió sus tesoros. Después tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tienen muchos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Van Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel y había muerto en una riña, excavó William Reed justamente en Texel durante un año, que es mucho excavar. En verdad, los lugares rocosos, fríos y alejados de las costas del Caribe no son muy aptos para ir a buscar tesoros. No se trata de que haya o no tesoros, se trata de lo que cuesta cavar. Claro. Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, Lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil cavar. Para obtener el mismo resultado, es decir, nada. ¿No es cierto? Entre una isla cercana y arenosa, o una lejana, rocosa y además fría, bueno, yo prefiero excavar, pongamos por caso, en Santa Teresita. Claro. Bueno, no es seguro que voy a encontrar un tesoro, pero tampoco es seguro en otros lugares. Por ejemplo, en Islandia, donde es mucho más difícil cavar. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para la búsqueda de tesoros de cualquier orden? ¿Tanto de tesoros en doblones de oro o tesoros del espíritu del saber? ¿Buscarlos en el lugar fácil y cercano o buscarlo en el lugar lejano y difícil? La respuesta es ninguno de los dos. La respuesta es búsquelo donde está. Algunos que yo conozco buscan sus verdades en la esquina de su casa, a donde se llega rápidamente. Y otros que también conozco buscan sus tesoros allí donde es seguro que no están y donde más cuesta encontrarlos. Y eso también está mal. Lamento mucho decirlo así, ¿no? Hay que buscarlos donde están. Ahora, ¿qué hace uno si sabe que no hay tesoro? Esa es una pregunta, ¿no? Sí. Si caemos en la cuenta de que la búsqueda dignifica, podemos buscar el tesoro. Algún alquimista dirá, el tesoro es la búsqueda. Siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías que cada vez que uno no encuentra algo, le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. Le digo yo que no hay camino. Le digo yo que sé bien lo que busco. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Uno no busca la búsqueda. Yo no busco la búsqueda. Además, la búsqueda la tengo. Busco algo que tiene un nombre, se llama de determinada manera, que si no lo encuentro, no me habrá de consolar su mera búsqueda. Pero dicen esto, o sea, alquimistas que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente, como si fuera la misma cosa. No, la búsqueda. Y después venden libros y venden 1 millón de ejemplares. Claro, así. Sí, lo conozco. El barón de Montaigne decía con más gracia que la persecución de una cosa es ya la cosa, y entonces la persecución de un tesoro es un tesoro. Pero eso está bien por escribirlo. Sí. Además, después del primero, ya, digamos, ya está. Yo creo que este es el momento de dar media vuelta, salir corriendo a la pizzería y dejar solo al alquimista amigo para que pague la cuenta y que después nos busque. La cuenta es la búsqueda de la guita, y el mozo le dice no, mirá. Bueno, el caso es que William Reid, del que ya nos habíamos olvidado, excavó en aquella isla de Texel durante 1 año. Algunos aseguran que tuvo suerte, porque después de salir de aquella isla, William Reid vivió millonario. Bueno, hay 2 hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros y después se hizo millonario. El nexo determinista hay que suponerlo. No es seguro. No. Pues no sabemos si encontró el tesoro o aceptó la lotería, pero bueno. Bueno. Hay islas donde siempre van los buscadores de tesoros. Ahí está la isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton y las mexicanas islas de Revilla Jijero. Hay quien dice que los piratas enterraron sus tesoros en realidad con mucha menos frecuencia de lo que la gente anda creyendo. Me parece que la mayoría de los piratas no tenía mucha guita, ni siquiera como para molestarse en cavar un agujero, ¿no? Bueno, el problema principal que daba lugar a enterramientos de tesoros era cuando un pirata afanaba en el Pacífico. Por ahí eran del Caribe y afanaban en el Pacífico. Entonces, para volver al Caribe, tenían que cruzar todo el Istmo. Sí, no era fácil. No había canal de Panamá. Y ese era el principal problema. Y aquellas selvas terribles les impedían, desde luego, venir con toda la guita o con todo el oro. Cada kilo que llevaba uno encima en aquellas regiones se volvía una tortura difícil de soportar, ¿no? Y entonces, tenían que llevar cosas que les permitieran huir a toda velocidad, ¿no? Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado la libertad, le dijo un día a Drake cómo podía apoderarse de un convoy español, no de un conventillo español, sino de una colección de barcos, una serie de barcos españoles que llevaban al Golfo de Panamá tesoros llegados de Sudamérica. Es difícil pensar en tesoros llegados de Sudamérica, sí, pero bueno, sí, que siempre ha sido mezquina en tesoros, bueno, al menos en esa clase de tesoros. Uh-huh. Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. En realidad no, porque en el Perú... El Perú y el oro de Colombia también. El oro, ¿no?, de Colombia, bueno, también. Estaba pensando en este... Claro, en la Pampa. En este andurrial de Sudamérica, donde no había oro ni para hacer un diente. Pero el oro del Perú no está mal, después que... Bueno, sería oro del Perú. Y Drake afanó la carga de 190 mulas... No es que se afanó 190 mulas. Era una, imagínense, atacar un galeón español y robar 190 mulas sería realmente milagroso. No, necesitó 190 mulas. Para trasladar o su volumen. Afanó una cantidad de oro tal que se necesitaban 190 mulas, etcétera. O como quieran ustedes. El caso es que aquello era más de lo que Drake y sus hombres podían llevar consigo. Entonces, enterraron. Ahí sí. La mayor parte del botín. Y después, cargados de oro hasta donde les permitían las fuerzas, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa, se internaron un poco tierra adentro, bueno, para enterrar el tesoro. Pero los españoles los vieron y los persiguieron. Cuando Drake logró llegar al mar, solo quedaban con vida 30 de los 74 hombres que lo habían acompañado. Entre ellos había un cocinero llamado John Oxenham, que no pudo olvidar el tesoro enterrado. Bueno, todos regresaron a Inglaterra, pero un año después, Oxenham, con un pequeño barco, llegó otra vez a aquel lugar. Mirá si será. Buscó la ayuda de algunos indios para encontrar el sitio donde habían escondido el tesoro. Cuando llegó, no había nada. Parece que algunos compañeros que habían quedado agonizantes fueron capturados por los españoles y habían batido acerca del escondite. Bueno, entonces, ya que estaba allí, Oxenham, desesperado, empezó a buscar otros tesoros de los que no tenía el menor indicio. Es un problema. Hasta que lo apresaron, lo llevaron a Lima y lo ahorcaron por imbécil. ¿Tiene alguna moraleja esta historia? Bueno, no sé. A quien le debo algunas otras historias, pero como es tarde, un día le contaré la historia de Charles de la Roncière, que logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por el pirata Levasseur, que había sido ahorcado en la isla de la Reunión, pero es una historia. En realidad, Alejandro, yo creo que, en principio, gente que no merece o no debería merecer nuestro respeto son esos tipos que, dedicándose a la piratería, exigen una especie de aval gubernamental. Los británicos, básicamente, ¿no? Sí, claro, bueno, sí. Tipo, sacás patente de corso y entonces salís a chorear por ahí. Era salir a chorear con un certificado de la policía. Sí, sí. Esa gente no nos gusta. Pero sí me da la impresión de que otros corsarios que no se preocupaban por los tesoros, como nuestro Hipólito Bouchard, claro, pueden merecer esta dedicatoria. Pensaba también en la gente que mejor ha explotado los tesoros. Por ejemplo, nuestro amigo Robert Louis Stevenson o Edgar Allan Poe. Claro, sí, la literatura es más rica en tesoros. Emilio Salgari, los piratas, ¿no? Este, que claro, tenía piratas, aunque sí, no muchos tesoros, con sí, Sandokan. Nuestro amigo Espronceda, que cada tanto nos recuerda su canción del pirata, sí, sí, que es un tipo que pelea por la libertad. Y en general, no me parece bien la idea de un tipo que arriesga la vida todo el tiempo, que le gusta el ron y las minas y qué sé yo, y que después abre una caja de ahorro. Digo, eso, una caja de seguridad, digamos, porque esto es enterrar un tesoro. Si claro, está un tesoro, lo gasto. Asegurarse. Y yo creo que los piratas no enterraban. No enterraban tesoro. Iban porque... y se lo hacían sonar. Y en ese sí, claro, no, claro, no tiene nada que no ver. Tiene mucho, mucho sentido. Como vos, vas a recorrer el mundo, a afanar, y qué sé yo, un momento. Momento. Para la vejez, dice. Momento, para que lo voy a enterrar donde nadie lo... ¿Qué lo voy a enterrar? El día de mañana, vas a ver. ¿Dónde está el tesoro? Lo tengo acá, tomá. Totalmente. Cierto, esos no son los que entierran tesoros, no son piratas. No, son banqueros. No, claramente. Sí, son... Y en general, esto me parece, Alejandro, que corresponde a la idea que se debe tener sobre cualquier tesoro. Sin ir más lejos, por ejemplo, la belleza. Benditas esas damas que no entierran su belleza esperando que llegue en algún momento alguien que claro, permita la ocasión. No, hay que usarla ahora sino mismo. Que la dispendian. Después de todo, también es una metáfora este no existir tesoros, de... ciertas relaciones económicas, claro, que se producen, los mismos piratas que de los que hablábamos recién, los banqueros, dice usted, sí, también dicen que tienen enterrados tesoros, claro, pero a la hora de mostrarlos por ahí no los tienen. Uh-huh. Entonces, de resultas de ese blef, a lo mejor muchos de nosotros quedamos sin trabajo. Absolutamente, pero bueno, sí, sucede con frecuencia. Entonces, digo, también en el caso de la belleza o en el caso de las promesas de un destino mejor, digamos que toda aquella cosa que no se gasta en el momento termina siendo, al cabo de los años, nada más que una falsa moneda. Y falsa moneda es, y acepto su consejo, de gastar todo inmediatamente. Claro. Lo vengo aceptando desde hace mucho. Es un gastador a mala letra. Bien, falsa moneda se llama la canción que vamos a escuchar ahora por Lolita Torres. Adelante, Lolita. Que quiera a que tú quereres, tú quereres pague con mala traición. Si tú no que tú serás como la falsa moneda que de marchaba, no intento mirarla, ni lanzó un quejido, ni le digo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la cree de mano en mano va y ninguno. Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, falsa moneda.